venido, mas no sé lo que me pasa. Y seguimos con hermosas baladas, ¿no? Que ahora tengo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Y quien suena es Robbie Solo. Señora mía. Señora mía, se llama esta canción, donde otra semana en que hablamos de descensos para Robbie. Y atención, la semana pasada puesto número 29, hoy Robbie desciende al puesto número 37. Y atención, que también está en zona complicada, últimos 4 lugares del ranking. Pensar que Robbie ha llegado hasta rajuñar el podio en algún momento, ¿no? Hoy hablamos de descensos hacia el puesto número 37. Ojo, ojo con la música de Robbie. Si te gusta Robbie Solo, recordá que lo tenés que votar de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nos vamos ahora al puesto número 14. También hablamos de descensos en el puesto número 14. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 9. Hoy desciende al 14. Estoy hablando del maestro David Bisbal junto a Luis Fonsi y nos hacen Dos Veces. Puesto número 14. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Dos veces no te voy a perder, nos dice Luis Fonsi esta semana, puesto número 14. Luis Fonsi junto a David Bisbal, ¿no? David Bisbal junto a Luis Fonsi. Puesto número 14 para Bisbal y Fonsi. Dos veces. Solo una mirada, me dejaste ahí enredado con un beso. Como todos los fines de semana, estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Dale. Carro del año, ni un millón. Suena Primrose. Esto es lo nuevo de Primrose, se llama Lao a Lao. Bailando una bachata Lao a Lao, Lao a Lao. Te cuento que hoy desciende un lugar en el ranking, ubicándose en el puesto número 36 de esta cuenta regresiva. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Repasamos las 20 más votadas y ya mismo nos vamos al puesto número 13 de esta semana. Y mirá cómo cambia todo. La semana pasada yo te decía, cuidado porque puede llegar a abandonar el ranking. Estoy hablando de Lola Indigo, que la semana pasada se ubicaba en el último lugar de la cuenta regresiva. Se ubicaba en el puesto número 40, donde andaba de muy floja de votos. Pero hoy, gracias a tus votos, esta historia cambia. Hoy, gracias a tus votos, Lola Indigo, Tini y Belinda ascienden al puesto número 13, haciendo Niña de la Escuela. Puesto número 13. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante, que no soy la misma de antes. Y yo sí que cambié, yeah. Escuela, entonces, lo que vamos escuchando, Lola Indigo junto a Tini y Belinda. ¿Cómo zafamos con Lola Indigo? La semana pasada, puesto número 40. Hoy, gracias a tus votos, ascienden al puesto número 13 de esta semana, haciendo Niña de la Escuela, Lola Indigo, Tini y Belinda. Vos armas esto siempre, de lunes a viernes, en las20masvotadas.com. Y después nosotros hacemos este repaso todos los fines de semana. A veces las cosas salen bien, a veces no. A veces, lamentablemente, los artistas abandonan el ranking. El mundo pesa en mis pies. Y seguimos recorriendo puestos en estas 40 canciones que vos tenés para votar. Estamos escuchando a Soledad junto a India Martínez. Lo hago por ti, lo hago por mí. La música de mi vida se llama esta canción. También por verte sonreír. Soledad, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 del ranking. Hoy hablamos de descensos de dos lugares, ubicándose en el señor locutor. Decímelo vos, dale, decílo vos. Gracias, puesto entonces 35 del ranking. Yo soy la flor que te dio sentir, la que le dio vida una vez, dejando todo por amor.